From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos fue acusado de filtrar un video y documentos clasificados al sitio web de denuncia WikiLeaks. Bradley Manning, especialista del ejército, es acusado de divulgar un video del ataque perpetrado en julio de 2007, en el que se ve a helicópteros del ejército estadounidense asesinando indiscriminadamente a 12 iraquíes e hiriendo a varios más, entre ellos dos niños. Además, se lo acusa de hacer circular más de 50 cablegramas del Departamento de Estado. Manning, que enfrenta una condena de hasta 52 años de prisión, fue detenido en mayo mientras prestaba servicio en Irak, luego de que un conocido suyo dijera que se había responsabilizado por el envío del video a WikiLeaks, junto con miles de archivos gubernamentales clasificados de Estados Unidos. El acusado no contrató los servicios de un abogado civil y es representado por un abogado militar. En una entrevista concedida a Democracy Now! El mes pasado, Daniel Ellsberg, responsable de divulgar los llamados Pentagon Papers, documentos del Pentágono que formaron parte de un estudio confidencial sobre la participación política y militar de Estados Unidos en Vietnam entre 1945 y 1967, finalizado en 1968 y encomendado por el entonces secretario de Defensa Robert McNamara, exhortó a respaldar a Manning en caso de que se determinara que él fue la fuente de WikiLeaks. Daniel Ellsberg dijo: durante 40 años estuve esperando que alguien sacara información a la luz en la misma medida que yo lo hice, pero de una manera más oportuna, antes de lo que yo lo hice en mi época. Y Manning sería la primera persona en 40 años en hacerlo. Si es cierto que filtró un montón de cablegramas que consideró criminales, estoy muy contento. Si eso fue efectivamente así, y espero que no sea el último. El Pentágono impuso nuevas restricciones a los medios de comunicación tras el artículo de la revista Rolling Stone que llevó a la destitución del general Stanley McChrystal el mes pasado. Según las nuevas normas, los altos funcionarios militares y del Pentágono deben pedir autorización antes de aceptar cualquier tipo de entrevista o compromiso público. McChrystal fue destituido de su cargo de principal comandante estadounidense en Afganistán luego de que la Rolling Stone publicó un artículo en el que él y sus asesores hicieran comentarios despectivos sobre altos funcionarios del gobierno. El artículo también dejó al descubierto desacuerdos de larga data entre funcionarios civiles y militares respecto a la guerra de Afganistán. Al anunciar las nuevas normas, el secretario de Defensa Robert Gates también realizó una advertencia sobre la divulgación de información clasificada y prometió procesar a los informantes. En noticias de Afganistán, las fuerzas de la OTAN asesinaron por error a 5 soldados afganos en un ataque aéreo fallido. Los soldados afganos estaban operando en la provincia de Ghazni cuando quedaron en la línea de fuego. En otro incidente, 3 soldados estadounidenses habrían muerto en el día de hoy en un atentado con bombas al borde de una carretera en el sur de Afganistán. El gobierno de Obama solicitó a un tribunal federal de apelaciones el restablecimiento de la prohibición por 6 meses de las perforaciones petroleras en alta mar en el Golfo de México. La Casa Blanca impuso la prohibición en mayo cuando el derrame de crudo de BP se convirtió rápidamente en lo que muchos califican como el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos. El juez federal de distrito, Martin Feldman, revocó la prohibición el mes pasado. Feldman tiene una gran participación accionaria en empresas del sector energético, entre ellas Transocean, la compañía propietaria de la plataforma petrolera Deepwater Horizon que explotó, y Halliburton, que también trabajó en el sitio del accidente. Feldman también tiene intereses en dos de los accionistas más grandes de BP, BlackRock y JP Morgan Chase. El recurso de apelación fue interpuesto al tiempo que el derrame sigue expandiéndose por el Golfo y el crudo está llegando a zonas de Texas, así como al lago Pontchartrain en Nueva Orleans. In other oil spill news, two environmental... En otras noticias sobre el derrame, dos grupos ambientalistas anunciaron que llegaron a un acuerdo en su demanda para impedir que durante las operaciones de limpieza de la costa del Golfo de México, BP queme vivas a tortugas marinas en peligro de extinción. El Centro por la Diversidad Biológica y la organización Turtle Island Restoration Network, dedicada a la conservación y protección de la fauna y flora marina, afirman que BP y la Guardia Costera de Estados Unidos acordaron implementar salvaguardas para asegurar que no se quemen tortugas vivas durante los intentos de contener el petróleo. El gobierno de Obama presentó una demanda federal contra la ley antiinmigratoria de Arizona que obliga a los oficiales de policía a detener e interrogar a cualquier persona que despierte sospechas de ser un inmigrante indocumentado. En la demanda del Departamento de Justicia se acusa a la ley de Arizona de entrar en conflicto con las leyes federales y de eventualmente socavar la aplicación de las normas sobre la inmigración, así como de provocar el acoso a residentes que no pueden probar su condición legal. Está previsto que esta polémica ley entre en vigencia a fin de mes. El presidente Obama recibió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca el martes por primera vez desde el ataque letal de Israel contra una flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza en mayo. Obama y Netanyahu enfatizaron el lazo inquebrantable entre los dos países y le restaron importancia a la reciente tensión por los asentamientos israelíes en Cisjordania. A pesar de la expansión en curso de los asentamientos, los bloqueos de calles, los cierres y el ataque contra la flotilla por parte de Israel, Obama dijo que considera que Israel ha demostrado moderación. El presidente Obama dijo: creo que el gobierno israelí, trabajando a través de diferentes sectores de las diversas entidades y jurisdicciones gubernamentales, ha demostrado moderación durante los últimos meses, que creo que nos ha conducido a las perspectivas de mantener negociaciones directas. Y espero que una vez que las negociaciones directas hayan comenzado, mucho antes de que se venza la moratoria, eso cree un clima en el que todos sientan una mayor inversión en el éxito. No todas las acciones de una parte u otra se toman como motivo para no llevar a cabo negociaciones. Por lo tanto, termina habiendo más cabida creada por una mayor confianza. Netanyahu continuó restando la importancia a los rumores de que la tensión entre Estados Unidos e Israel está a punto de estallar, alegando que las relaciones entre estos dos gobiernos siguen siendo fuertes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo: aquí quizá tenga que parafrasear a Mark Twain, que los informes sobre la disolución de la relación especial entre Estados Unidos e Israel no son simplemente prematuros, sino totalmente incorrectos. Esta relación es profunda y rica, y eso se expresa todos los días. Nuestros equipos dialogan, pero no lo hacemos público. Lo único que es público es que hasta en las mejores familias, en las familias más unidas, se puede tener diferencias en ciertas ocasiones. Eso se hace público. La reunión de Netanyahu y Obama tuvo lugar mientras el fiscal militar israelí tomó medidas disciplinarias y legales en cuatro casos distintos que surgieron a raíz del ataque israelí de 22 días contra Gaza el año pasado. El gobierno británico anunció la apertura de una investigación independiente acerca de la presunta colaboración de sus soldados en la tortura de prisioneros extranjeros en custodia estadounidense. El primer ministro británico David Cameron hizo este anuncio ante el Parlamento. David Cameron dijo: se presentaron aproximadamente una docena de casos en tribunales con respecto a las acciones del personal del Reino Unido que incluyen, por ejemplo, que desde los atentados del 11 de septiembre podrían haber sido testigos de malos tratos tales como el uso de capuchas y grilletes. Esto provocó acusaciones de que Gran Bretaña podría haber sido cómplice en los malos tratos de los detenidos. Cuanto más tiempo se demore en responder estas preguntas, mayor será la mancha en nuestra reputación como un país que cree en la libertad, la justicia y los derechos humanos. Además de la investigación, Cameron también dice que Gran Bretaña podría pagar indemnizaciones a algunas de las víctimas de tortura que han presentado demandas en tribunales británicos. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, elogió la decisión del gobierno británico y exhortó al gobierno de Obama a seguir el ejemplo. El gobierno de Obama no solamente debería poner fin a sus esfuerzos por evitar responsabilizar a los torturadores y hacer justicia para los sobrevivientes, sino seguir el ejemplo de Gran Bretaña y ampliar la investigación en este país. Un nuevo análisis indica que el mundo sufriría un aumento promedio en las temperaturas que supera ampliamente los compromisos de la conferencia sobre el clima que tuvo lugar el año pasado en Copenhague. Según el tablero interactivo del clima, Climate Interactive Scoreboard, se prevé que las temperaturas aumentarán prácticamente 4 grados Celsius para fines de siglo, el doble del máximo de 2 grados discutido en Copenhague. Otro análisis del Instituto Potsdam de Alemania indica que prácticamente no hay ninguna posibilidad de que los compromisos actuales mantengan el aumento de las temperaturas en menos de 2 grados y prevé un aumento de 3,5 grados. Los países en vías de desarrollo han advertido durante mucho tiempo que debería restringirse a 1,5 grados para evitar un desastre ambiental. Esta noticia surge mientras una ola de calor en la costa este está rompiendo todos los récords en Estados Unidos. El martes, las temperaturas alcanzaron niveles sin precedentes en varias ciudades, entre ellas 103 Fahrenheit, 39,4 Celsius en Nueva York, 103 Fahrenheit, 39,4 Celsius en Newark y 102 Fahrenheit, 38,9 Celsius en Filadelfia. Se prevé que hoy las temperaturas superarán nuevamente los 100 grados Fahrenheit, 37,8 Celsius, desde Virginia hasta Maine. And the environmentalist Ted Glick has narrowly... Y el ambientalista Ted Glick evitó por poco ser condenado a prisión tras afrontar una posible condena de hasta 3 años por colgar 2 pancartas en un edificio gubernamental el año pasado. En septiembre del año pasado, el día en que el Senado volvió a reunirse tras el receso de verano, Ted Glick y más de 2 docenas de otros manifestantes pacíficos desplegaron 2 pancartas que decían «Trabajos ecologistas ya y pónganse a trabajar» dentro del edificio Hart del Senado en Capitol Hill. Los fiscales querían triplicar la condena de Glick debido a las 2 condenas previas relacionadas con protestas no violentas. No obstante, el martes el juez de la causa le otorgó una condena suspendida a Glick con 1 año de libertad condicional. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.